meditad que el Señor anunció que vendrá de aquí, que a las puertas está. Y será que al venir juicio hará y será el fin de la y orar, porque nadie la hora sabrá. Ya se oye el clamor que dijo el Señor, que sería cual noche de angustia y dolor. Ay de todo aquel que viola su ley y que a su evangelio no ha querido creer. Pero hay salvación para el pecador que arrepentido implora perdón. Ten piedad de mí, que pequé, porque no sabía que yo te ofendía, bendito Señor. Bendito Señor.